Bueno, este proyecto de ordenanza habla solamente de un aumento que ya estaba previsto desde el año pasado, que se iba a volver a dar dos aumentos como el año pasado, en abril y en octubre aproximadamente. Los porcentajes varían, varían entre un 12 y un 25%. ¿12 y para los trabajadores de carácter más bajo, que es el 12 o el 25? No, no te sabría decir exactamente, habría que sacar bien los porcentajes, porque según el escalafón es donde se ha dado, por eso te digo, entre un 12 y un 25. El 25 específicamente ha sido dado al Consejo y al Tribunal de Cuentas, porque estamos muy relegados en el tema de lo que son dietas, entonces se está tratando de, que por el trabajo que se está haciendo, se está tratando de llegar a un nivel más alto la dieta.